El motivo por el que dirigimos tanto al rector Alpa como a la vicerrectora Moreno esta carta es porque consideramos que más allá de que ellos hayan pensado que debe ser respetada la pluralidad de voces, nosotras estamos convencidas de que en esta conferencia y por los antecedentes tanto de los organizadores como de la persona que va a dictar la conferencia, justamente se va a poner en cuestionamiento derechos que ya están siendo, han sido otorgados a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar en la República Argentina. Nos referimos específicamente a todas aquellas situaciones en que la interrupción del embarazo es legal, conocida habitualmente por todos ustedes y por el público en general como interrupción legal del embarazo o ILE. En este caso consideramos que estos grupos no aceptan ninguna práctica de interrupción del embarazo, ni aquellas que están ya garantizadas por ley en nuestro país, fundamentalmente a partir del respeto de las convenciones, tratados internacionales que tienen rango constitucional en nuestro país, como del Código Penal Argentino desde 1921, y como recordamos siempre, el fallo bisagra, que es el fallo FAL del año 2012, sino que también estas personas, por supuesto, han interferido en el debate a nivel del Congreso Nacional en el año 2018 respecto de los derechos y las recomendaciones a nivel internacional, especialmente de los organismos que monitorean derechos humanos y además la Organización Mundial de la Salud, que recomienda que se realicen prácticas de aborto seguro. Por lo tanto, que se bajen todas aquellas trabas legales que impedirían el aborto seguro en los países, especialmente en aquellos países que, como en el caso del nuestro o en los países latinoamericanos, las tasas de mortalidad materna y las tasas de secuelas por abortos inseguros muestran lo ineficaces que han sido estas legislaciones y que además vulneran los derechos humanos integrales de las personas con capacidad gestante.